así cuando estoy junto a ti. Ya no puedo pensar, nada está en su lugar, ni tampoco en su tiempo. Te imagino llegar a mi puerta en abril, que me llama común y me haces muy feliz. Yo no puedo pensar que tan solo es un sueño. Estoy